¿Cómo están? Bienvenidos en La Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán. Tenemos una gran invitada el día de hoy. Pero antes, parece ser que encontraron la tumba de Santa Claus. Así es, parece ser que un grupo de arqueólogos dijo haber encontrado en una iglesia muy vieja la tumba de San Nicolás, lo que es conocido como Santa Claus. Y parece ser esta tumba tiene nombre, ¿no? Se llama Amazon Online y Nuevas Generaciones. Él les vale madre Santa Claus, ¿no? Miguel Mancera dijo que no tiene tiempo. Miguel Ángel Mancera, ese es el pedo de tener una avenida que se llama igual que el jefe de gobierno. Miguel Ángel Mancera dijo que no tiene tiempo para estar haciendo campañas políticas para las elecciones del 2018, que ahorita está muy ocupado reconstruyendo la ciudad. Y eso se dice porque llegó a un evento oficial junto con el presidente y otras personalidades, no de traje, sino de jeans y chamarra de nylon. Dijo que estaba muy ocupado reconstruyendo la ciudad y que por eso no tiene tiempo para estar haciendo campaña política para el 2018 y la presidencia y todo esto. Claro, Miguel Ángel, ¿no? Porque obviamente esto no es hacer campaña política, ¿no? Esto no le ayuda a tu imagen y a todo este rollo de tu campaña, ¿no? Aparte, yo no entiendo por qué el disfraz. Si estás, dices que ayudando a reconstruir la ciudad, pues estás con unos ingenieros aquí hablando de que hay que hacer esto, de que hay que hacer lo otro, ¿no? Pero eso de que me pongo de chamarra y todo, que además los jeans y la chamarra más limpios que el traje de Peña Nieto, güey, se ve que no te has agachado a recoger ni una pinche piedra, cabrón. En fin. Donald Trump dijo que el atentado o la masacre de Las Vegas fue planeada. ¡No! ¡Sherlock! O sea, güey, yo pensé que el güey este había perdido en la ruleta y que se enojó y fue a la tiendita de souvenirs del hotel, compró 25 armas automáticas y las había subido a su cuarto y pues se desahogó, ¿no? I know this was planned, it was perfectly planned. I know these people, they're very sick people. Chidio. En fin, y después llegó a Puerto Rico a hablar con los damnificados por el huracán María y les empezó a aventar rollos de papel higiénico, ¿no? Y a todo el mundo le llamó la atención este gesto y después aclaró y dijo, no, es que cuando vean la pendejada que voy a decir de la masacre de Las Vegas se van a cagar, literalmente, se van a cagar. En fin. Y bueno, por último... la gente nos ha pedido en los comentarios de este programa que entrevistemos, entre muchas personas que nos han pedido a Luis Gerardo Méndez. Le hemos mandado muchos comunicados y nos hemos tratado de comunicar con él y contactarlo. Le hemos mandado mensajes, los cuales han sido leídos, pero no nos ha dado respuesta. Yo creo que la siguiente estrategia es decir que queremos un threesome. A ver si así nos contesta, ¿no? No te preocupes, Luis Gerardo, nosotros pagamos nuestro taxi. No te preocupes. En fin. Señores, no tengan pedos, pero tengan pedos de monja. Son una delicia de chocolates, ya los hemos presentado aquí en el programa. Son altamente artesanales y 100% mexicanos. Se venden en muchas partes de la República, así que entren a la página de Pedos de Monja y saboren esta delicia que viene desde el interior de nuestras monjitas, ¿no? Ya ven que le echan ganas ahí al pop y de repente pues se le sale uno que otro pedo de monja. Entonces, disfrútenlo. Tenemos un gran programa el día de hoy, después de esta palabra de nuestros patrocinadores. Tenemos un gran programa. Está con nosotros la autora de la canción Despacito, una gran mujer, muy simpática, con muy buena energía y muy buena vibra. Aparte, talentosísima, actriz, conductora, cantante, compositora de, bueno, nada más de Despacito, de muchas canciones. Está con nosotros Erika Ender, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Señores, ya lo dijimos, nuestra invitada el día de hoy es actriz, cantante, conductora, nominada, premiada, reconocida, pero vamos a dejar que mejor lo diga ella ahorita para ir platicando despacito. Está con nosotros Erika Ender. Exacto, sí, ya, exacto. Con chinos... Bien chicos. Puestos, ¿no? Buena, sí. Buena melena. Es buena melena, sí. Sí, sí, es... Debes de tener problemas. Y es de fábrica, ¿eh? Tú no puedes ir en el turibús aquí en la Ciudad de México en el piso de arriba porque te nos quedas en una rama o algo, ¿sí? Te nos atoras ahí fuerte, sí. Ok. Oye, te escucho en todos lados. Te escuchamos todos en todos lados. Espero que para bien. Sí, no, para bien, muy bien, muy bien. Pero no, no hay manera de evadirte. O sea, a donde vas, estás. Pero vamos a empezar por el principio. Veo que obviamente eres una compositora, cantautora, ¿no? Pero lo que a mí me sorprende es que le has escrito a muchos artistas muy distintos. Sí. Generalmente a un compositor, a un escritor, le preguntan, y es la pregunta de siempre, oye, ¿cómo te inspiras? ¿O cómo se escribe? ¿Cómo le haces? Mi pregunta es, ¿cómo le haces para darle a tantos estilos tan distintos? Porque, perdón, pero de los Tigres del Norte a OV7 hay una diferencia enorme. ¿Cómo? Necesitas tener de verdad un conocimiento y un rango musical muy grande, ¿no? Yo le tengo que dar ese crédito a la familia en la que me crié. Mis padres, yo vengo de un hogar multicultural. Sí. En casa se escuchaba todo tipo de música. Mis padres son médicos, pero soy nieta de una cantante de ópera. Wow. Por el lado de mi mamá, aunque no se dedicó al mundo del espectáculo per se, hizo cosas muy importantes, pero cuando tuvo su familia se dedicó más a la familia y se quedó como profesora de canto lírico. Entonces la que se aventó fui yo, pero recibí desde bossa nova, samba, música de Frank Sinatra, porque mi papá es mitad americano, mi mamá es completamente brasileña, él estudia medicina en Brasil y se la lleva a Panamá. Okay. Y por el lado de mi familia, de los dos lados, tengo todas las parejas de abuelos y bisabuelos casados de distintas nacionalidades. Claro. Entonces, por el lado de mi papá, el Ender es alemán, uh-huh, que fue casado con una italiana, y el de la mamá de mi papá era asiático con español. Bueno. Por el lado de mi mamá, portugués con francés. Entonces, yo crecí oyendo a Edith. ¿Dónde vivías? ¿En la ONU? En París. ¿Era algo así? Okay. Escuchábamos en casa, y desde que se paraba mi papá en la mañana hasta que nos íbamos a dormir, el tocadisco estaba puesto. Claro. Entonces se escuchaba Edith Piaf, que mi mamá se la pasaba cantando Edith Piaf porque viene del lado francés. Sí. Se escuchaba Frank Sinatra por mi papá, Richard Chamberlain, Alcione, Roberto Carlos, Caetano Veloso, de todo. Entonces yo, como era tan apasionada de la música y recibí tanta alimentación musical de tantos tipos, claro, creo que en el disco duro cerebral se me quedó todo ese tipo de cosas y aprendí a decodificar en lenguas diferentes y en géneros diferentes. Pienso que es eso, porque se me ha dado muy natural a lo largo de mi vida. De hecho, yo he escrito en idiomas distintos toda mi vida, o sea, en inglés, portugués o español, que son las lenguas que se hablaban en casa. Y cuando me venía una melodía, automáticamente yo sabía que esa letra tenía que ser en portugués, por ejemplo, o en español. Oye, ¿y cómo le hacían en tu casa? Decían, hoy todos vamos a hablar en portugués. No. Hoy nos vamos a comunicar en español. Se, ¿verdad?, hace un switch automático. ¿Sí? ¿Hablaban, sí, como en varios? Es natural. Como la gente que me conoce se da cuenta que sí. ¿Sí? En mi casa es así. De pronto mi mamá nos habla en portugués, le habla a mi papá en portugués, mi papá le puede responder en español o en portugués, y a nosotras nos habla en español, y mi abuela paterna nos hablaba en inglés. Bueno. Es natural. Sería divertida tu casa. Es natural, ¿no? Totalmente natural. Tanto por la diferencia de lenguajes como por la música. O sea, tu casa había, la fiesta se ponía buena, me imagino, sí, ¿no? Sí, y se sigue poniendo. ¿Sí? Todos en casa, por el lado de mi mamá, todos tocan, todos cantan. Es una familia súper musical. No se dedicaron a esto, pero claro, todo el mundo toca un instrumento, todo el mundo canta, son todos muy musicales, muy unidos. Vengo de una familia muy unida de muchos valores. ¿Pero me dices que tu papá era médico? Sí, ambos, papá y mamá. Papá y mamá. Estudiaron juntos en Brasil la carrera y él la importó. ¿Qué especialidad? Ellos hicieron medicina general. Mi papá atendió pediatría la mayoría de su vida en medicina, okay, general. Sí. Ok, dije que bueno que no son cirujanos, me dijeron así, a media operación con los Walkman. Así, ¿no? ¡Capaz! O si no, cantando. Sí. Muy bien. Sí. Pero sí, entonces dominas, conoces muchos géneros, conoces, sí, este... Y pasaba también parte del tiempo en otros países, porque mi año escolar era en Brasil, pero todas mis vacaciones, que eran 3 meses de vacaciones, eran en Brasil. Perdón, claro, mi año escolar era en Panamá y mis vacaciones eran en Brasil. Yo, desde que tengo uso de razón, la mayoría de mis navidades y mis años nuevos la he pasado con mi familia materna en Brasil. Claro. Entonces, mi forma de comunicarme tenía que ser en portugués, o si no, no jugaba con mis primos, ¿no? Wow, sí, exacto. Oye, pero y cuando tú eras niña, que no fue hace mucho, ¿no? Me imagino que tenías como un sueño, querías hacer algo, ¿en qué te querías convertir? ¿Ya sabías a dónde ibas desde chiquita? ¿Desde era que la nací? Música. Sí. ¿En serio? Mira que nací y bromeo con que mi mamá estaba en estrés total porque vine de un parto seco, nací en medio del internado médico de ella, que le tocaba a veces rondas de 36 horas sin dormir, o sea que dormitaban los médicos en el consultorio, uh-huh, por falta de médicos en el área. Entonces, por lo menos 2 o 3 doctoras que hicieron el embarazo a la par de mi mamá perdieron sus bebés y la única que nació ciega. Okay. Porque, oye, falta de sueño, falta de buena alimentación y todo por el estrés que vivieron en el momento. Y cuando yo nazco, demoro 2 minutos 45 en llorar. Se supone, según la ley antigua, que el niño apenas sale tiene que llorar porque si demora mucho puede venir con un problema. Claro. Y yo demoré 2.45 y mi mamá ya estaba sudando frío pensando que yo venía con un problema, con algún retraso o algo. Y entonces yo bromeo diciendo, no, es que estaba buscando la nota perfecta para entrar en el mundo, porque yo soy artista. Exacto, exacto. Y desde allí, o sea, no me acuerdo de haber hecho otra cosa. Desde chiquita pedía karaoke, pedía micrófonos. Si me daban una muñeca, tenía que ser la muñeca bailarina, la muñeca que canta. O sea, tiene que hacer algo. Claro. Tenía que ser algo artístico. Claro, y musical, sí, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Y cómo viene la actuación? La actuación entra como algo adicional que yo realmente he explorado en momentos muy puntuales de mi vida. Yo no me he dedicado a la actuación, pero he hecho algunas cosas dentro de la actuación. En teatro musical hice un papel muy pequeñito en una serie de Sony Pictures que se llama Bloodline de Netflix. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero una cosa pequeña, o sea, hice una película en su momento, un papel secundario, como un reto a mí misma, porque me gusta y porque creo que el arte no debe tener limitaciones. Yo no soy el tipo de persona que te veo y digo, ah, tú nada más sirves para ser conductor. ¿Qué tal? Mira, si la verdad, bien, sí, pero, y hay quienes dicen que ni para eso, pero algo tengo que hacer. Pero a lo mejor eres bueno cocinando, eres un buen handyman, o sea, dentro del arte. Ya no digas, porque estoy mal girado, está mi esposa, es mis amigos, sí, aparte el expresar, yo creo que este arte de expresar y todo no se limita a música o actuación. Arte no tiene límites y la creatividad tampoco, sí. Y creo que llega a ser hasta de mentes pequeñas cuando la gente te tiende a encasillar dentro del arte. Claro. Porque si tú te quieres expresar, la creatividad es infinita y el arte a su vez también. Totalmente. Entonces mi foco central ha estado en la música, que es con lo que vibro. Pero la televisión llegó como un accidente a mi vida y aprendí a darle la vuelta y a entender que era positiva. Claro. Y utilizo mi pluma para escribir para mí y para otros. Utilizo el micrófono para cantar lo que necesito expresar, pero al mismo tiempo para comunicar si hace falta. Entonces, me encanta pintar, me encanta hacerme la ropa, me encanta todo lo que sea artístico. Me voy a regresar un poco a lo de Bloodline de Netflix. Te voy a decir la verdad, mi esposa y yo vemos la serie. Ajá. Y la verdad es que todo esto es un pretexto para que nos cuentes qué pasa, porque en realidad estamos muy picados. No, qué increíble, estamos muy picados con la serie. Sí, es muy buena. Nos gusta, es muy, muy buena. Y volviendo un poquito a toda esta parte musical, te digo, no debe de ser nada fácil, pero el ponerte a escribir, componer y además cantar, yo creo que eres de las pocas, si no es que la única compositora que conozco, compositor o compositora, como sea, de los que componen y cantan bien. Muchas porque, gracias. Perdón, es que Agustín Lara, o sea, te puedo decir, o sea, que seas, escriben bien bonito, pero dejan que la cante otro, ¿no? Porque como que nomás, la escritura, te digo, nada. Pero y Franco nada. De Vita. No funciona. O sea, Franco de Vita también le ha cancionado a Juan Gabriel. Son pocos. Okay. ¿A dónde me dejan a Juan Gabriel? Está bien, está bien. Claudia Brandt, que es otra colega también. Ok, no dije nada. La verdad somos muchos, somos poquitos, pero picosos. No, la verdad es que me cae mal Agustín Lara. Y es contra él, ¿eh? Okay. No, pero sí hay dos o tres, ¿no? Digo, Manzanero ya creó un estilo y es bonito su interpretación y todo esto, pero en realidad no podrías decir que qué bonito. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a escucharlo. Es que tiene una voz única. Y entonces es también cuestión de gusto de cada quien, ¿no? ¿Qué es lo que te suena armónico al oído o no? Pero yo empiezo a escuchar a Manzanero y yo solito empiezo... o sea, ¿no? Que raspé tantito, ¿no? Era un gran maestro. Yo aprendí en gran parte y le debo muchísimo porque yo me acostaba con mi grabadorcita debajo de la almohada en las noches. ¿Oyéndolo a él? Escuchando a muchos colegas, pero ustedes como mexicanos, lo que le han dado al mundo es... No tiene precio. De y nada. Realmente... De nada. Realmente yo escuché muchísimo a don Armando Manzanero, cantado por los Panchos, por Eddie Gourmet, por Luis Miguel, por quien tú quieras. Y realmente la forma que tiene de conectar con los sentimientos y conectar con la gente a través de cómo vuelve emociones, en canciones, las emociones, es un gran maestro. Y yo la verdad es que le agradezco mucho porque aprendí mucho de él. Ahora, estás nominadísima también, estás nominada por el álbum y por la canción. Pero, ¿cómo es? O sea, yo me imagino que esto ya lo has tenido que contar no sé cuántas veces, pero bueno, no habíamos pero platicado. Pero no hay ningún reality show movible. Exacto, entonces, ¿cómo fue? O sea, porque fue con Luis Fonsi, sí. Esta canción de Despacito, sí. ¿No? Obviamente, no, nunca sabes cuando estás creando algo qué va a pasar, ni qué va a suceder, ni qué va a romper, ¿no? Pero, ¿qué tal? ¿Qué es la canción más escuchada, bajada de internet, la más lo que quieras, ¿no? O sea, grabada por otros artistas. Yo creo que el otro día estaba ahí, yo no me he dado cuenta, pero de repente empecé a escuchar y dije, pues es Justin Bieber. O sea, Justin Bieber también ya la está cantando. O sea, todo mundo en otros idiomas. Cuando la estaban escribiendo, ¿cómo fue el momento? O sea, porque debe de haber sido, eso debía haber nacido en un momento muy especial, ¿no? Lo más orgánico y simple del mundo. Yo siempre le digo a la gente que los adultos tendemos a buscarle la quinta pata al gato y a complicarnos y a buscar explicaciones a lo que tal vez no tenga explicación. Los niños simplemente conectan y se hacen amiguitos, aunque hablen el mismo idioma o no. Claro. Creo que ese día estaban los niños hablando, ¿no? Estaba mi niña con el niño de Fonsi, que se le ocurrió una idea que fue de inspiración divina, porque él vino con la primera línea del coro de la canción, a lo que yo respondí enseguida con una rima. La canción fluyó rápidamente. Nos sentamos a escribirla alrededor de las 3 de la tarde. Yo llegué a su casa como a las 2 de la tarde. Todavía me dio tiempo de tomarme un café, ponernos al día en los bochinches, en los chismes de uno y del otro, de conversar con su mujer, de ver a su niña. Entramos al estudio que él tiene en su casa. Y me dice, tengo esta idea rondándome la cabeza desde la mañana, ¿qué piensas? Y me canta, despacito, eso lo trajo él. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, despacito. Se iba como para otro lado, ¿no? Y con notas graves. Sí. Y cuando él me canta eso, le digo, hasta que las olas griten el bendito, me encantó. Y le dije, pero yo llevaría el Puerto Rico al final. Sí. Hagamos una canción que sea mucho más universal y que tenga al final el toque especial de que tú eres de Puerto Rico y creemos una canción que invite a la gente a enamorarse despacito, ¿no? Claro. Entonces empezamos a partir de ahí a crear toda la melodía de arriba abajo, el concepto, a crear la letra y entre los dos fuimos armando toda esta bola de nieve que creció mientras más elementos se iban sumando. Y que creo que fue una forma mágica y natural. Yo salí de su casa a las 6 de la tarde. Eso no nos puede haber tomado más de 2 horas y pico hacer esta canción. ¿En serio? Y súper orgánico. Súper de acá, tratando obviamente de salir de zona de confort, que es lo que nos hace crecer. Porque él como artista era mayormente conocido como baladista y como popero. Y él, me parece maravilloso que él haya entrado dentro de la tendencia y busque crecer sin ser él. Claro, ¿ves? Claro. Y a mí como compositora también me representa un reto poder llevar a un artista y caminar de la mano para hacer un reto para él y para mí. Claro. Entonces creo que fue una situación, como le dicen en inglés, a win-win situation, ¿no? Exacto, exacto. Y fue maravilloso y después de ahí pues se estuvieron sumando elementos. Él tomó ya el control a nivel de producción de con quién quería producirla, llamó a Daddy Yankee para que fuera parte, Daddy Yankee le mete otra genialidad, claro. Luego la oye Bieber y le encanta y él decide grabarla, fue sorpresa para nosotros completamente y ya la canción estaba número 3 globalmente con Spotify y número 1 en todas las listas latinas de Billboard americano, aparte de que se montó en el número 1 en España, Italia, en todos lados, desde enero, febrero, y ahí se mantuvo por 9 meses. Claro. O sea, yo creo que ha sido de los números 1 más largos de la historia. Sí, sí, y creo que todavía le falta, ¿no? Pero... no sé, la gente me dice, ¿ya te cansaste de oírla? Y le digo, no, porque yo no oigo una canción, yo oigo una historia detrás. Yo oigo 25 años de carrera, yo oigo el esfuerzo de Fonsi, el de Yankee, el mío, el de todos los que estamos involucrados y cómo es tan importante vivir de cerca y ser fiel a lo que uno quiere hacer en la vida y cumplir los sueños de la manera correcta. Ahora, en tu caso es muy distinto porque tú ya has compuesto otras cosas, has tenido éxito, las has compuesto a artistas también muy conocidos. No fue como aquí suena burdo, así decimos aquí en México, decimos el burro que tocó la flauta, ¿no? Que no, porque sopló y sopló la flauta. Hay una historia larga. Hay una historia larga tuya. Y de varios éxitos en el y camino. Y de muchos éxitos. Pero este se tomó el mundo. Pero, exacto. Sí. Ahora, ¿qué viene después de esto? O sea, ¿no, qué te representa? ¿No te da? A mí me daría, yo estaría aterrado, así como de... Yo ya no voy a hacer nada más, con esta me despido, gracias, aquí mira, me voy arriba, ¿no? O sea, ¿qué sigue? Seguir haciendo lo que hago con el mismo amor que lo he hecho hasta ahora y más. Sigue que despacito me ha abierto las puertas de mercados que ya había tocado, pero que no se habían abierto tan de par en par, porque estaba mucho más centrada en el mercado latino y mucho más afincada. Ya tenía ramas en el mercado latino, los otros eran más semillitas y plantas creciendo. Ahora se abrió el anglo, se abrió el mercado brasileño, donde ya había hecho cosas también importantes, pero no con el poder que tienen ahora, a partir de ahora, con los artistas pesados que vienen ahora. Pero tú sabes que en el fondo yo no siento ninguna presión. Yo he dejado que despacito y que mi carrera como tal fluyan de la mejor manera, tratando siempre de poner lo mejor que yo tengo como persona y como profesional. Lo que pasa con las canciones no depende de nosotros. Tú haces una buena acción cuando vas a la calle y puedes haber evitado que una persona se tire de un balcón. Claro. ¿Okay? Claro. Y mañana puedes haber logrado que una persona no se divorcie. o que no llegue a pelear a su casa. Sí. Son distintos resultados, pero es el mismo ser humano que está impartiendo esa semilla. Claro. Yo lo que quiero ser es un ser humano que es lo mejor que puede todos los días porque se esfuerza por serlo y el mejor profesional que yo pueda ser. Lo que el universo me dé ya es ganancia. Claro, está increíble. Ahora, yo sé lo que representa y lo que son el Billboard, ¿no? Eres, a ver, corrígeme si estoy mal, pero eres la mujer, la compositora, ¿no? Femenina, que lleva, que ha roto el récord de permanencia en el número uno en la historia. Sí, con Mariah Carey. Sí, estamos pero empatadas. Latino. Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí Mariah Carey no se me hace latina. Ya la veo como muy allá, ya la veo como muy americanizada, pero sí, bueno, o sea, no es nada fácil eso. No es nada fácil. Pues más fíjate, con la competencia no lo controlé yo, lo controló el mundo. Y yo estoy agradecida por recibirlo y creo que no soy la única. Somos un grupo de gente que formamos parte de esto. Ahora, como mujer, me hace sentir muy bien porque siempre le doy énfasis a eso y le doy crédito a mis padres. Creo que cuando tú formas un ser humano con valores y con las herramientas correctas para andar en el mundo, vas a tener una persona que no necesita corromperse, que no necesita acostarse en la cama de nadie, que no necesita hacer nada sucio ni por detrás. Y yo me he acostado todos los días de mi vida con la conciencia tranquila, dando lo mejor que puedo como profesional y como persona. Y me sirve este momento para decirle a otras personas, yo pude, tú puedes. Oye, a ver una cosa. No hay excusa en el camino. ¿Qué? Ahora, ya fuera de, ok, he compuesto para Mijares, para los Tigres del Norte, ahorita Despacito. Gloria Trevi, Cinco Minutos, que tanto la cantaron aquí. OV7, exacto. Uh-huh. ¿No cantaron aquí Cinco Minutos? ¿Quién? ¿Aquí? ¿Cantaron Cinco Minutos? Estuvo 52 semanas en Billboard. Ah, ok. Yo pensé que eso no lo iba a poder superar y mira. Mira, ya ves. Exacto, exacto. Mírale las cosas buenas al mundo, que el mundo te regresa mejores. Vas a llegar esponjada así a los Grammys, así te van a decir, bueno, a ver, ven, que te van a nominar. Te van a nominar. No, no. Oye, no. Pero aparte vas a entrar, te van a dar un lugar en el Salón de la Fama de los compositores sí, latinos. Sí, se anunció también, a principio de año, de hecho. Eso lleva, pues... Tiene que ser en base al transcurso de una carrera de más de 20 años, según la industria lo sugiere o lo propone. Claro. Y tengo el honor de ser de las pocas mujeres, pero sobre todo de ser la más joven en la historia del Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Uno ya empieza a recibir esto después de los 50, los 60, yo estoy en los 40. Sí. Y para mí es un gran honor porque un motivo de gran agradecimiento y de gran confirmación. Confirmación de que cuando uno quiere hacer algo, si se lo propone, lo consigue. Porque yo era una niña de Panamá con sueños, que salió con su mochila, que perdió todo varias veces y que se volvió a reinventar hasta que consiguió lo que quiso. Pero al mismo tiempo, la belleza de poder admirar a íconos a lo largo de tu vida, como un Armando Manzanero, como un Carlos Gardel, como un José Feliciano, como una Gloria Estefan, que fue motivación claro. para mí en su momento, y ver que llegas a formar parte de ese mismo círculo selecto, Y temprano en la vida, por saber qué querías hacer temprano en la vida y trabajar por ello, vuelvo y te digo, o sea, no es que yo sea ejemplo para nadie, porque no es la idea, pero es una forma de decir, yo lo pude hacer. Todos somos seres humanos ordinarios, que si nos proponemos hacer algo extraordinario, todos lo podemos conseguir. Es claro. no salirse del camino y hacer las cosas correctamente. Y es una forma... Y tener talento para también. Ello, porque también lo es necesario también. Un poquito, ¿no? Pero ¿no? te voy a decir una cosa, el talento sin perseverancia no es ópera. Nada. Exacto. En esta carrera, el talento sin perseverancia no existe. Uh-huh. No existe, o sea... Pero no, tiene que haberlo. Tiene ¿no? que haberlo. Porque si eres perseverante, pero no tienes el talento, pues... Pero conozco mucha gente con no tanto talento que la perseverancia los ha hecho llegar. Eso sí. En cambio, conozco gente talentosísima que se rindieron en la mitad del camino y no llegaron. Sí, también. Entonces aquí es, arrástrate, pero tú llegas. Eso. O sea, aguanta firme, ¿no? Oye, y... Come tierra, pero vas a llegar. Oye, pero a ver, y okay, te decía yo que de todos estos géneros y todos estos artistas para los que has escrito y todo, pero cuando Erika va solita en su coche, ¿qué viene oyendo? ¿Qué yo oigo de todo. ¿Estás cocinando? ¿Te cocinas? ¿Ah? ¿Estás preparando unos huevos o algo en tu casa, un sándwich? ¿Qué dijo él? Eso no está en mis cualidades. ¿No? No, ¿no una cocinas? De las razones por las okay, que fui crudista bueno. mucho tiempo porque no, de, no soy... Alguna falla tenías que tener, ¿no? O sea, no, cocino y resuelvo, ¿me entiendes? ¿Sí? Me alimento. Okay. Pero que tú digas, Erika, sueña con llegar a la cocina a picar y... No. No. Ok. Cuando estás en tu coche, vamos a regresar al coche, ¿qué vienes escuchando? ¿Qué te gusta? ¿Qué te prende a ti? ¿Qué... A lo mejor fuera de todo esto para lo que has hecho. Yo escucho de todo. Y escucho de... Aparte, de todos tenemos nuestro X-File. Sí. ¿No? Como nuestro... ¿Cómo le dicen aquí? Nuestro... Archivo secreto. Exacto. Sí, pero nuestro gusto culposo. Ajá. ¿Cuál es tu gusto culposo en la música? ¿Lo tienes? Culposo. Sí, algo que digas, me da pena decir, pero oigo esto, esto me encanta, o esta canción me prende, o esta canción me no sé, oyes de todo. Yo oigo de todo. Sí. Lo que pasa es que no tengo, y de hecho tengo playlists según el estado de ánimo, ¿no? Okay. Vamos a decir, hoy estoy melancólica, hoy estoy romanticona, ¡tam! Y entonces escucho todo ese rollo. Si estoy súper feliz y de pronto quiero, no sé, saltar o bailar, tengo mi playlist. Yo creo que la vida, siempre lo digo, es como un océano, la ola sube y la ola baja. Y estamos hechos de distintas emociones y de distintas sensaciones, claro, que tenemos que saber digerir y transformar y vivir. Entonces, yo no escucho algo específico. Imagínate, de la casa que vengo, que me enseñaron a oír desde Edith Piaf, claro, hasta Frank Sinatra, sí, bueno, ese mareo se quedó conmigo el resto de la vida. Nos podemos despedir porque me dicen que tienes... Sí, tienes que... Yo por mí, bueno, mira... ¿no? Que nos traigan un pollo ahorita y seguimos. Pero bueno, podemos escuchar un pedacito en tu voz de lo que tú quieras. Lo que tú me pidas. Hay que complacer al público. ¿Qué te gustaría, Ataúd o Despacito? La que tú ¿Te quieras. ¿Te canto un pedacito de las dos? Ah, venga. Sí, pero también quiero que vean las inéditas y que bajen mi disco. Que Exacto. está en ya. todas las plataformas digitales, se llama Tatuajes, lo tiene Tatuajes, allí. Tatuajes. Hay 7 canciones inéditas de... puras experiencias personales maravillosas que me han marcado el alma, me han dibujado el alma justo con esos tatuajes, como ser humano y como profesional. Y aparte de eso, pues están las que ya conoce la gente de Ataúd y Despacito, porque me las pidió la gente. Claro. Así que ahí te voy. Venga. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, voy a desnudarte a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. ¡Bravo! Sin música ni nada. Aquí si no hay desde la pista, el playback. Exacto. Muy bien, pues Erika, muchísimas un gracias. Un placer de venir a tu late show. Gracias por venir y darte gracias la vuelta y darte que el yo tiempo. Venga a tu late show. De verdad, muchas gracias. Exactamente. Gracias, Erika. Gracias. Que no te asuste mi maldad, si mi maestro fuiste tú, si me volviste oscuridad, cada centímetro de luz ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya, tú lo mataste y construiste su ataúd. Y luego. ¿De veras no cocinas? Sí, cocino, hombre. Pero que sueñe cocinar, no. Si no cocinara, no estaría viva. Sí cocino, pero no es que yo sueñe con cocinar. ¿Ves que hay gente que dice, me encanta cocinar? Sí. Yo no sueño con llegar a la cocina. Y menos porque tengo que cocinar y lavar los platos. Un sándwich. No, yo como crudo, una banana. Bueno, sí, exacto. Una ensalada. Algo que no tengas que hacer nada, que ya esté así como viene. También se hace, soy máster en ensaladas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bien. Me queda muy bien, le echo todo lo que veo. Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez, ¿no? Porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ahí ya se salió. Ok. Gracias.